Bueno, volvemos al piso. Hoy vamos a tener un programa especial con respecto a la gente en situación de calle. Acá en un informe dicen que hay 16.753 personas en Capital en situación de calle. Por eso creo que vamos a tener una comunicación telefónica con Maro. Bueno. Hola, buenas tardes, Maro. Elsa te saluda. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, querido? Aquí con el compañero Tato compartiendo un poco este programa de todos los jueves que vimos a llamar. Este es el día desde el Frente Popular Darío Santillán por Derechos Humanos. Y aquí él tiene unas preguntas preparadas para vos, así es que te paso con él. Bueno, dale. Mirá, según una organización mundial, dice que acá en la capital federal hay más de 16.753 personas en situación de calle. ¿Sabés si se está haciendo algo para revertir la situación? Bueno, yo soy delegado y de los trabajadores y trabajador del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad. Ah, perfecto. Del gobierno de la ciudad, y en ese sentido nosotros tenemos una política sobre la política o la falta de políticas del gobierno de la ciudad, que es el que tendría que garantizar los derechos en la ciudad que gobierna. Y efectivamente pensamos que ese número refleja bastante bien lo que nosotros vemos trabajando todos los días en la ciudad de Buenos Aires, y que en realidad lo que es la asistencia vinculada a desarrollo social es una respuesta a un problema que ya está instalado y que en realidad es el fracaso de las políticas de fondo que tienen que dar acceso a derechos, digamos. Cuando fallan las políticas de pleno empleo, de trabajo, las políticas de habitacionales de vivienda, las políticas vinculadas a la educación y a la salud, entonces la gente termina viviendo en situación de calle, en el desamparo total, y ahí hay programas de gobierno que vienen a intentar asistir, o suponemos que intentan asistir a personas en situación de calle. Nosotros lo que vemos es que se está haciendo poco, porque lo que más se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con desalojos. Claro. Y con, como el último que vivimos, con mucha represión y violencia en el asentamiento de Papa Francisco, ahí en la Villa 20. Claro, Lugano. Exactamente, al costado de la Villa 20, y que bueno, la verdadera política del gobierno de la ciudad es esa, la política de desalojos, del negocio inmobiliario, de valorizar la tierra para hacer negocios con esa tierra en la zona sur, y lo que ellos llaman puesta en valor de la tierra, bueno, en realidad es la puesta en valor para unos pocos, que son los millonarios, claro, que se van a quedar con todo ese valor, ¿no? Y después hay un montón de leyes vinculadas a la urbanización de las villas, a los derechos sociales y humanos de la ciudadanía, que son solo letra muerta, porque no se ha avanzado prácticamente nada en eso. Y después, bueno, las políticas directas de atención, Buenos Aires Presente y ese tipo de programas, están sin proyecto institucional, están trabajando sobre la emergencia y también tienen serias deficiencias en la atención de la población. Mira, yo estaba haciendo, no sé si una reflexión o qué, yo vivo en provincia, para el lado oeste, y ando mucho por Merlo y por Morón. Vos sabés que, le comentaba a Elsa, acá mi compañera esta mañana, que en provincia se ve poca, por lo menos en el centro de Merlo y Morón, gente durmiendo en la calle. ¿Vos qué decís, que gente de la provincia que está en situación de calle emigra para Capital? ¿Por eso se ve tanta gente? Mira, a mí no me gusta mucho hacer la distinción entre si es gente de provincia o de claro, capital. Claro, no, más allá de eso. Entiendo lo que vos decís. Lo cierto es que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica de Argentina. Claro. Eso implica que tiene determinado poder adquisitivo y determinadas posibilidades que quizás para una persona en situación de calle, que está desesperada, son menos desfavorables. Por ahí tienen menos dificultades para conseguir alimentos, claro. Está un poco menos desamparada para porque hay más iglesias y parroquias que le pueden brindar una ducha o un plato de comida. Ajá. Yo te decía, entiendo lo que vos me planteabas. A mí mucho no me gusta hacer la diferencia, en el sentido que somos todos laburantes, todas personas de parte del pueblo, y muchas veces, viste, cuando empiezan a diferenciar esto, el de qué de provincia, el de qué de capital, claro, el de qué de Perú, el de qué de Paraguay, después no, yo no iba a eso. Para cualquier lado. No, yo sé que vos no ibas a eso. Otra cosita, ¿vos creés que el sistema de los paradores y los hogares son así en el sentido de horarios, ¿son muy extremistas? A mí me parece que el sistema de paradores de la ciudad de Buenos Aires y refugios no es adecuado. Sí, sí. Creo que lo que se maneja con... El clima no es bueno, según plantea la gente, sí, los sí. trabajadores están precarizados y muchas veces no hay personal del todo idóneo sí, sí. para trabajar ahí. Y la verdad que me parece que lo que se hace es un régimen que de algún modo parece un poco a una institución penal en Ajá. algún punto. Sí, y, sí, sí. y la gente por ser pobre no es criminal, entonces hay ahí un dejo de que están manejando códigos en que la gente que está en situación de calle está penalizada como si fuera una delincuente o algo así en algún punto y no estoy de acuerdo con eso. Me parece que los paradores y los refugios deberían ser cuestiones que deberían tender a ir desapareciendo porque debería haber una política habitacional seria donde la gente tenga una vivienda digna. Claro, y eso sí. no está pasando. El macrismo trabaja con la idea de que lo social es una emergencia, una bomba que explotó, como si fuera una catástrofe permanente, y la verdad que los problemas sociales son problemas de fondo y son problemas estructurales. Más allá que pueda haber algún día una inundación o algo claro. que sea una emergencia, la verdad es que no se puede atender el problema social como si fuera una emergencia, porque es justamente el emergente, ¿no? Una emergencia es el emergente claro. de la falta de igualdad social. Ajá. Sí, en realidad acá está... Esa pregunta va exclusivamente porque nosotros tenemos una compañera que anteriormente tenía una situación de calle, hoy por hoy está con nosotros y está mucho mejor, gracias a Dios. Y comentaba un poco eso, de que se pasaba más día, el día completo se pasaba en la calle porque tenía horario para regresar al hogar, que es recién a la tardecita, hora de merienda. Inclusive le sería únicamente para ir a dormir y después ya lo echaba de vuelta a la calle. Sí. Entonces, solo eso, que el compañero también tocó un poco ese tema de los horarios. Sí, no, de los... Me parece que a mí que en algún punto la gente que está en los paradores es denigrada por el gobierno. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. No dignifica estar en un parador, denigra. La verdad que no. Y a la gente hay que no. dignificarla, el Estado está para... Debería sí, sí. estar para dignificar a las personas, no para denigrarlas, ¿no? Sí, sí, más bien. Y bueno, querido, sabes que nosotros desde acá, desde el Frente Popular, te tenemos un cariño muy especial y te mandamos un beso enorme. Bueno, gracias por la charla, Maro. Maro, muchas por tu tiempo, por tu dedicación. Orgullo. Entonces, te agradezco muchísimo y siempre vamos a estar en contacto contigo. Bueno, un abrazo grande. Hasta la próxima. Chao, Maro. Otro gracias, para vos. Gracias. Chao. Y bueno, así estábamos en comunicación con Maro Clior, secretario general de ATE por Promoción Social, sobre la situación de calle de la gente. Y bueno, Tato, ¿qué te pareció la entrevista? Y me pareció jugosa. Estaba buena la entrevista con Maro, que nos aclaró un poquito de la situación esta, ¿no? De que vive tanta gente en la calle. Bueno, ¿con qué seguimos ahora? Seguimos. Vamos a un tema musical. FMC Barracas te invita a participar del proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.echebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire.